Bienvenidos. Bienvenidas. Sean todos bienvenidos una vez más a Motores del Metal, temporada 2023. Invitados todos a participar activamente en este viaje, en este vuelo. Un viajecito más de motores, che. Como cada miércoles, ofreciéndoles solo una compañía de 3 horitas, de aquí hasta las 24. Esto es Motores del Metal, en vivo y en directo. Desde monoquepiensa.caster.fm. En vivo y en directo. Desde nuestro canal de YouTube, Motores del Metal, Andy Alvarado, así nos encontrás. En vivo y en directo desde Atempo, sala de ensayos y grabaciones. Haciéndolos partícipes entonces. De acompañarnos por 3 horitas, como te decía. Como siempre, algo va a salir. Porque las ganas están. El equipo está, la actitud está. E imaginamos, queremos creer que vos estás. Arranca, motores, che. Todo listo, todo preparado para un capítulo más, una emisión más. Y a modo de repetición. Y llévatelo, Osvaldo. Sean todos bienvenidos. Arrancóse nomás. 21:09. Damos comienzo así entonces a Motores del Metal. Siendo 19 ya. 19 de abril. Así arrancamos entonces. A mi izquierda el señor Osvaldo. Mi nombre es Andrés, me dicen Andy. Y enfrente mía, el señor Zeto Damián Moyano. ¿Cómo estás, viejo? Hola, Andy. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. Me alegro. ¿No? Hola, gente. Hola, Osvaldo. Ahí estamos. Ay, qué bueno estar de nuevo aquí. Y llegamos al aire nuevamente, ¿eh? Bien, bien. Otro bien. Miércoles más, decía. Qué bueno, qué y bueno. Y acá estamos, che. Ansioso, ansioso como siempre, con un poco de alegría acumulada. Que me dijo la señora esa que le diga alegría. Ajá, acumulada, no. En vez que sea una ansiedad, que sea una alegría, entonces. Ya no pesa tanto. Está bueno. Un buen consejo absurdo, medio vacío, pero sabe que en el momento sirve. Tenía un remate hermoso, pero bueno, todavía estamos en horario. No, estamos en horario. Después de las 10. Después de las 10. ¿Se acuerda de lo que me dijo? Dígame lo que me dijo cuando entramos. Eso de tener cosas acumuladas. ¿Cómo bueno, le va, Andy? Bien, todo tranquilo. Bien. Así arrancando tranquilamente nuevamente el programa, como cada miércoles. Vía de comunicación 02974-034904. Repito y más lentamente. Por favor. 02974-034904. El WhatsApp de motores. El chat de Mono. Monoquepiensa.caster.fm. Habilitadísimo para la comunicación. Como el chat de Motores del Metal, nuestro canal de YouTube. Así que cuando quieran, manden mensajitos, viejo. Hoy va a estar complicado. Hay un partido, me parece, por ahí. ¿En serio? Así que tendremos unas cuantas bajas. Jugaba a River, si mal no recuerdo. Mira vos. Así que algunas bajas tendremos seguramente, pero contábamos también que alguien más andará por allí. ¿Todavía habrá alguien que vea el partido pero nos escucha a nosotros? No. No creo. Bueno, si alguno lo hace, estaría bueno. Cuéntenos. Sería un montón. Yo tenía un amigo que ponía otro relator por la radio porque no le gustaba el que relataba el partido. Lo hice toda mi vida. ¿Vos también? Sí, enfermo. ¿Qué escuchaba? En épocas... Abro mi corazón. No, sí, por favor. Bueno, todo verdad, acá es todo radio verdad. Digamos, no digo infantil, pero más o menos por ahí ya entrando a la adolescencia, sí. Escuchaba radio AM para los partidos. Bra. Pero todos los partidos, medio enfermito. Y a la hora que llegaba el codificado, que era el partido del domingo. ¿Te gustaba quién relataba ahí? Sí, a veces no, porque tampoco te puede relatar el mismo todos los partidos, pero sí. Claro. Morales, mira. Juan Carlos Morales, no el tatano, ¿eh? Juan Carlos Morales. Mira. Interesantísimo. Con García Blanco, que era el comentarista, un tipo que sabe boxeo, igual algún viejo se debe recordar, ya difunto García Blanco, un tipo de una papada interesante, un gordito muy simpático y que sabía mucho de fútbol y de boxeo. Y a la hora que llegaba la transmisión del codificado de los domingos, claro. Ahí igual ya, grabadorcito, auriculares y escuchaba por la radio. Siempre llegaba ante la radio, siempre. Claro. ¿Viste qué es? Y bueno, imagínese ahora con la digitalidad. Sigue llegando mucho más rápido la radio. Claro, totalmente. Total. Siempre va a salir. Sí, sí. Igual vale la pena decirlo. Lo descriptivo que es la radio. Un relator que lo escuchás por tele, te cambia un montón la. El relator de radio te ubica en la cancha. Es como que dice, rompe juego por el sector del 5, te va ubicando. O por el canal del 8 y te lleva por dónde va la pelota. En tele no se necesita eso, entonces más lento todo. Claro, hace falta menos detalle porque lo estás viendo, así que. No hace falta llevar la imaginación tan lejos. Claro. Y otra emoción también, pero no sé cómo llegamos a esto, pero bueno. No, nada, por el fulbo, porque ahí iba a haber gente ahí. Así que bueno, eso es todo lo que puedo decir de mirar el fulbo, porque ya lo abandoné. Algún día volveremos a las canchas y vamos a jugar un partidito. Todavía no me animo. Cuando quiera. No, es porque usted está en actividad, yo no. Más o menos, pero hay que darle. Tengo miedo, nene. Bruno de Kilómetros. Un día podemos hacer un partido entre los oyentes, ¿eh? ¿Por qué eso no? Eso está bueno. Tranqui. Con buena leche. Tranqui. Los apasionados que jueguen primero entre ellos y después cuando se cansan entramos. Puede ser. No, estaría bueno. Vamos a ver qué sale con eso. Bruno de Kilómetro 13, primero en comunicarse, dice: hola, buenas noches. Motometaleros, todo bien, yo acá. En lo del Pela Müller a puro metal, manden saludos para el anfitrión y su familia. Pásenme un tema de Niles, de Burning Pits. Permiso, ¿eh? Of the Duat, gracias, dice. Dale, viejo, buscamos, che. Y obviamente enviamos saludos a la familia. Pela sería Bruno. Yolanda, Sofía, Ariel. ¡Vamos! Memoria, por Dios. Benja dice: un abrazo para todos. Buenas noches, Andy, Zeto, ¿cómo están? Acá mirando el partido y escuchando. Tomá, aguante motores, genios. Qué grande, ¿viste? Sumo que... al fulbo. Vamos. ¿Viste? Ya tenemos un jugador más para una canchita de 10. Guarda. Dos y medio. De 10, claro, 5 contra 5. Exacto, no, igual podemos ir con cambio. Ahí vemos que sale. Rodrigo Rosas, acá por nuestro chat de motores de YouTube, digo. Cuernos en alto. Emma Kenneken dice: saludos, changos. Bienvenido, Rodrigo. Bienvenido, Emma. Bienvenidos, chicos. Quédense. Jaime Aránguiz dice, buen horario Zeto y Andy, justo cuando juega River versus Cristal de Perú, che, yo sí. Y la semana pasada la U de Perú le ganó al Lobo. Toma. Todos datos esgrimidos por el amigo Jaime Aránguiz, que se ve que también está escuchando motores y viendo partido. Gracias, che. ¿Eso es Copa Libertadores o algo por el estilo? Creería que sí. Yo, la verdad, que no consumo fútbol ya hace rato igual. Yo tampoco, pero ya que estamos... Pero lo practico, así que estamos para un partidito, muchachos. El que se prenda, avisen, algo hacemos en la semana. Que no se baje Zeto, sí, eso sí. Tengo miedo, voy a atajar. No importa, no importa. El tema es ir, estar. Yo me vuelvo loco. Siento que tengo 15 y me voy a lastimar. Ese es mi... Sí, bueno. Controlar mi ansiedad. Mi alegría, como me decía la señora. Controlar mi alegría. Osvaldo ya se bajó. ¿Viste? Bueno. ¿Qué tipo? Nosotros sacamos fotos de afuera con Osvaldo. Mal agradecido, Osvaldo. Mal agradecido a la gente. Hablando de Osvaldo, ha traído lo que está sonando ahora. Como novedad. Midnight Bullets. Se llama la banda. Tomá. Lo sacó esto en diciembre del 2022, diciembre, noviembre, por ahí. El disco se llama Hostile Resistance. Y como no conocíamos, dijimos, vamos a escucharla con los amigos, vamos a presentarla también, ¿por qué no? Y es una mezcla de grub con heavy metal. Bien. Tengo una polilla acá, rondándome. Una banda finlandesa. Tomá. Más que interesante, la estuve chequeando en la semana, me gustó bastante. Repito, el nombre era Midnight Bullets, balas a la medianoche o una cosa así. Vendiendo el programa del día de la fecha, te cuento que para hoy tenemos, si todo sale bien, como siempre digo, una charla con el señor David Pérez de Hellraiser Radio, un difusor tanto como nosotros, bueno... De hecho, mejor que nosotros, seguramente. Seguro. Olvídate, gente que hace, gente que difunde el heavy metal, así que charlaremos un poquito con él de cómo está la cosa. Bueno, iremos charlando para donde corran la charla, ¿no? Que fluya. Qué bueno, es igual, ¿eh? Jaime Aránguiz dice, ya se viene el gran concierto de metal en México, las bandas se empiezan a llegar al país. Jaime, ¿es de México? No me diga. No lo tenía registrado como mexicano el amigo Jaime, ¿eh? ¿De dónde es? ¿De qué parte específicamente, Jaime, querido? Recordemos que tenemos también a Antonio, de las mismas tierras. Claro, ¿no? De verdad. Y, me estaba olvidando. Tenés que publicar, amigo Osvaldo, por favor, en un rato, cuando puedas. Ahora sí. Te decía, tenés que publicar que estamos sorteando, o vamos a sortear en realidad, un tatuaje gentileza de Sutil Sutil. Esto será, bueno, como siempre, casi al final del programa. Tenés tiempo para anotarte con los últimos tres. Y como siempre decimos, como consigna, pediste un tema como para jugar, para participar. Repito, un tatuaje, un detalle, un obsequio, un 5x5 centímetros más o menos. Gentileza de Sutil Sutil, nuestros auspiciantes, se juegan con algún sorteo siempre. Eso es lo que tenemos para hoy. Así arranca motores entonces. A ver, Jaime dice por acá, no México, de la capital de Perú, Lima, Callao. Es de Lima, Perú, entonces. Bien, bárbaro, tomado. Qué grande, desde allá nos escuchan, viejo. Pero aún, de otro lugar. Suena bien, ¿eh? Midnight Bullet. Búsquenlo, así lo encontrarán. Machete en mano. ¡Apa! Vamos a la música. Vamos a tachar. A ver, arrancamos con un V8 Destrucción pedido por Cristian desde Chile. Esto fue el miércoles anterior. Y DRI Trash Hard pedido por el señor... Jesus Lionel, bellido. Dos temitas entonces, ¿cómo para arrancar y sacarnos de encima los pendientes? A la vuelta regresamos después de este primer rebloque musical con un poquito más que nos queda rato largo de motores del metal. Yo escuchando acá desde Pampa, de Salamanca, OJ, dice el señor Emma de Kellen Ken. Qué jugador. Qué grande. Vamos sumando, che, mirá. Perú, Pampa, Salamanca, Los Altares, Rodrigo. Va. Bien, ¿eh? Y por acá al 2974-034-904, absolutamente nada. Acabamos de postear que estamos sorteando el tatú, gentileza de Sutil Sutil. Bien, ahí. Así que bueno, atentos a eso. Por el lado del chat del mono tampoco hay mensajes aún. Bueno, nos vamos al carajo entonces a ver el partido, ¿le parece? Vamos. ¿Estamos todos en esa? Nah. Nah. Deja. Jalo. Otra vez machete en mano. ¡Va! Y a repasar fechas, lo que se viene entonces por acá, por Comodoro. Agradable día hoy, ¿eh? Tremendo. Hace tremendo. Calor, de hecho. Hacía falta. No sé si tanto, pero a la gente le gusta todo eso. Un día que parezca otoño de verdad, a ver. Le comento entonces. Este mes, el 30. Para ser más preciso, 30, domingo 30. Pestilence en Comodoro. Estarán en tablas también los amigos de Evigeration y la gente de Mártir. Repito, Pestilence en Comodoro, pavada, señores. Estuvieron ensayando los lunes los chicos. ¿Los Mártir? De Mártir, sí. Esto será en aire multiespacio. Si mal no recuerdo la hora, 20 horas será. Sí, 20 horas. El multiespacio, 30 de abril. Organiza el Patagonia Metal Fest. Si no vi mal por ahí, las entradas a 9.000. Por lo menos hasta un día antes del evento. Seguramente en Puerta estarán un poquito más elevados los precios. Allá estaremos en cualquier momento hablando con el amigo Fede. Así se pega una vuelta y charlamos de lo que se viene entonces. ¡Pestilence en Comodoro, señores! Un poquito más allá, 13 de mayo, Vida. Víctimas inocentes de Argentina en Comodoro. Esto será en El Trahuil. Con las bandas 9000 y Mutilagia. No tengo el valor de las entradas todavía. No lo he chequeado, mala mía. Pero bueno, vale la pena decir también que hoy estaba hablando con el Faragüez, con la gente del Faragüez, y me decían que si todo sale bien, tendremos una entradita para sortear entre los oyentes. Vamos. Así que ya cuando se acerque la fecha estaremos sorteando aquello. Repito, 13 de mayo en El Trahuil, Vida en Comodoro. Con la gente de 9000 y la banda Mutilagia. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, el 27 Gel de mayo, repito, mayo. Gel Caraxe de Bariloche, Caos Continuo de Comodoro. Devilish también de Comodoro. Esto será en el sótano Pub 1500, las anticipadas 1800 en Puerta. Organiza Toxic Beer. Se mueven. Hay actividad, viejo. Porque también tenemos que decir que el sábado 10 de junio, ya un poquito, mucho más allá, Edo, en Comodoro, acompañado por Perro Rabioso, 9000 también se presenta. Pero es mucho más allá, te tiro el dato nomás. ¿Cómo decirte que Lorien también estará presente en Comodoro sábado 17 de junio a las 22? Esto será en El Trahuil. Banda local Trueno Negro. Te puedo anticipar que las entradas están 3.000 y 3.500 en Puerta. Más o menos hasta ahí llegamos con la data de fechas. Hay algo más por ahí, pero vamos a esperar. Siempre nos dateamos un poquito. Marto por acá dice, buenas noches gente, saludos desde Sarandí, tomá, federal el programa, carajo. Grande. Con Urbano Sur, que exploten esos parlantes, dale Marto, querido. Gracias por estar, che. Bien ahí, Marcos Andrés dice, hola Andy, Zeto, abrazo. Pásenme un temita de Malón, del EP con Eduardo Escurra en la voz. un EP, creo que fueron de cuatro temas, si mal no recuerdo. Marcos, el Muñeco. Hola, Muñeco. Que hoy nos escribe aquí por YouTube. Hablando de eso, che, 27.000 reproducciones en nuestro canal de YouTube. Tomá para vos. No la esperaba. La verdad que no, 385 suscriptores. Sí, así que voy a insistir, voy a repetirlo en cada programa. Queremos llegar a final de año con 500. Así que sí, compartan, sí. Denle like, eso ayuda al algoritmo a que corra. Comenten, también ayuda. Y si no, bueno, a la vieja usanza de boca en boca. Claro. Che, ¿sabes? Escucho un programa que hay dos boludos que hablan, pero pasan música igual, ¿eh? Pero te pasan el tema que pedís. Es un montón, guarda. Y ahí suena bien. Todo va. Tres boludos, pero está olvidando Osvaldo. Perdón, Osvaldo, mala mía. No lo dejen afuera, che. Yo no soy ningún boludo. Tenía para. ¡Cierre el truco! No voy a permitir. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde corremos? No sé. A ver, yo tengo un anotador. Es viejo, ¿no? Y el Ema querido pasa por aquí. Un chivito, Kellen Ken festeja los 10 años. 10 años ya de Kellen Ken. En el Trahuil, el domingo 11 de junio, junto a Cassius. ¿Querías data? Ahí tenés data, me dijo. Mira, qué grande, Ema. Vale, vale el dato. Gracias, querido. Vamos agendando. 11 de junio, entonces. Junto a la gente de Cassius. Kellen Ken. Metal pesado patagónico. Festejando 10 años. Interesante. Todo lo que se viene, viejo. Y todavía no podemos registrar nada, ¿eh? No estamos asistiendo a recitales. Por una cuestión o por la otra. Me estoy quedando afuera, pero bueno, ya vamos a arrancar, ¿eh? Y por acá agrega el Muñeco el tema Deshumanizado. Vamos a. El primer tema que se ha pedido, me parece, ¿no? Segundo, pidió uno Bruno. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, a pedir, viejo, que si no estamos al cohete acá. Saquémoslo, viejo, dice el señor Osvaldo. Vamos a hacerle caso. Ponele que es el que manda. Tiene cierto control, digamos. Y algo nos ubica. En Tombed. Esto lo había pedido Bruno, no recuerdo. Ah, Left and Fat, algo así sería. Lo había pedido, déjame ver, el amigo Bruno había pedido aquello. Pegadito a eso, Creator, con Endorama. Y esto lo pidió el señor Miguelón, dos temitas entonces. Vendemos, a la vuelta continuamos con Motores del Metal. Recordá que se viene la charla, recordá que se viene el sorteo del tatuaje. Así que vos, no te vayas, che. Yeah.

Hola, buenas noches. Acá en familia, haciendo el aguante, me pasarían un temita de Arch Enemy. Revenous, gracias. Dale, Pela, bienvenido, che, buscamos. Bienvenido, Pela. Jorge dice, buenas, Andy Zeto, les pido de Jericó, libre otra vez, gracias. Y abrazo, che. Dale, viejo, bienvenido. Anotando. Hola, Verónica, hola. Se comunica, dice, hola, acá escuchando desde el Fuch, Motores del Metal, saludos ahí. Y pasamos un tema de Megadeth, me anoto para el tatú con el 173, anotada entonces. Y bienvenida, a Vero. Hola, Vero, anotado. Te damos un tatú, gentileza de Sutil Sutil. Cristian con el 152 dice, hola, buenas, Motores. Anótame para el tatuaje, Cristian, con el 152. Pasame algo de Racia, Danzas Macabras. Y saludos a mis hermanos y amigos de La Prida, acá escuchando desde el Fuch. Aguante, viejo. Anotado, Cristian. Gran aguante, viejo. Vamos buscando, vamos anotando entonces. Acá presente, dice Yolanda. Buenas noches, señores. Andy Zeto, buen programa. Muchas gracias. Bienvenida, Yolanda. Buenas noches. Ah, estamos esperando el pan casero que había prometido hace... Yo ya me olvidé. Yo ya lo uso como un mecanismo de defensa. Mire, para cómo lo puso, sufrir. ¿Cómo lo puso hace todo, Yolanda? Por favor, ¿eh? No vuelva a ocurrir. Ya. Promesas vacías. Déjame solo. Déjame, decía. Estamos escuchando Distance. Distant, así se dice. Ok. Una cosa rara que trajimos, no es una cosa que a mí me agrade del todo, pero suena lindo, no me enloquece. Una banda de Rotterdam, el disco se llama Heritage, es de este año 2023. Es una mezcla de deathcore, drop, heavy metal, así por lo menos se venden ellos. Bien. A mí personalmente el deathcore mucho no me agrada, pero tiene algo esta banda que me llamó la atención. Así que le dijo a Osvaldo, tráela, vamos a presentarla, ¿por qué no? ¿Cómo no? Nuestro canal de YouTube, hasta acá, limpito. Uy, déjame chequear en... Chequeé, tranquilo. Mono. No, no hay mensajes por el lado del mono. Bueno, pero ya se han portado bien, han pedido música, han dado el presente. Déjeme aclarar una cosa. Por favor. Hay un mensaje en el mono que dice saludos. Pero no firmó, no se identifica, entonces no sabemos quién es. Bueno, sí. Pero un saludo igual y si puede. Gracias por estar y si quiere identificarse y... Personalícelo. Y pedir un tema y anotarse en el tatú que estamos sorteando de Sutil, puede hacerlo. Tranquilamente. En breve la charla con el señor David Pérez de Hellraiser Radio. Bien. Si todo sale bien. Pero más bien. Hasta acá todo en orden, viejo. Tiene una cosita interesante, ¿eh? Pero no es del todo mi estilo. Podría prescindir de los tecladitos atrás. Tiene así una tinte muy lejana a algún Children por ahí lejos. Lejos. Uy, qué gana de escuchar Children. Le decimos a Osvaldo que busque por algo, ¿por qué no? Para cortinear. Hacemos el último chequeo en redes. Todo tranquilo, así que buena excusa, buen momento para ir a la música. No sé, Osvaldo, ¿pudiste hacer algo? Bueno, dale. Vamos con eso entonces. Osvaldo me dice que me echemos un poquito con lo actual. Bueno. Así que los pedidos actuales, por lo menos los primeros, tenemos a Nile con Burning Pits. Esto lo pidió el señor Bruno de Kilómetro 3. Y después tenemos pedido, déjame ver, el Malón Deshumanizado, aquel EP de Escurra, cantado por Escurra, pedido por el señor El Muñeco. Marcos Andrés Ollanzo, el amigo gay, básicamente. Papá, dos temitas entonces. Ya regresamos, che. We'll be right back. al aire nuevamente con Motores del Metal. Ahí está, perdón por la demora, pero estábamos tratando de comunicarnos. Esperamos que salga bien y que esté en línea el señor David Pérez. ¿Estás por ahí, mi viejo? Acá estoy, Andy. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, viejo? Bien, buenas noches a vos y a, estás, bueno, ahí con tu operador. También, buenas noches. Sí. Hola, querido, ¿cómo estás, Zeto, aquí? ¿Qué tal, Zeto? Buenas noches. Bueno, antes que empezar a charlar, quería, bueno, agradecerles el espacio, el interés en charlar conmigo. No, por favor, viejo. En el programa y bueno, y se siente raro estar del otro lado. Siempre es uno el que llama, ¿viste? El que saca gente al aire. Sí. Es medio raro estar al revés. Bueno, claramente un poquito también es la idea, así que vamos a ir por ese lado para hacerte sentir un poquito incómodo. No, mentira, che, la idea es, sabemos que sos un tipo de radio, así que esto va a ser mucho más fácil seguramente. Primero, en lo personal, ¿cómo andás vos, viejo? Por suerte bien. ¿Cumpliendo por años? Cumpliendo años hoy. Muy feliz, sí, cumpleaños, sí, hoy. Gracias, che, gracias. La verdad, bueno, cuando me hiciste la invitación, muchas gracias. Cuando llegó la invitación, te dije, era como, fue como un regalo de cumpleaños, ¿viste? No, porque me sorprendió, ¿viste? Un poco y me, digo, el interés y digo, yo vi que venís charlando con colegas, con amigos que hacen programas y bueno, ver ahí que me pones en la misma bolsa es como un halago, ¿no? Como no, un mimo. pero olvídate, David, lo que pasa es que bueno, no siempre tenemos la suerte de tener el agujerito, el espacio. En esta oportunidad se nos dio y bueno, vamos ahí sacando, y esto lo digo entre comillas, colegas que hacen lo que tratamos de hacer nosotros humildemente. Ustedes lo hacen mejor seguramente, que es difundir, que es la difusión de esto que tanto nos gusta, que es el heavy metal. Así que qué mejor exponente que vos, que te venís moviendo hace rato con esto y, va, qué sé yo, digo yo, de la mejor manera. No, pero vos sabés que cuando yo empecé, era si bien cuando yo arranco ya había gente que venía de hace rato y que la tenía muy, muy clara, gente que yo escuchaba para... Claro. Para ir formándome de alguna forma, ¿viste? A ver cómo se hacía esto. Te interrumpo, y, ¿cuándo fue que arrancaste? Sí. En el 2000, más o menos. 2000, bien. Y bueno, y ahora es como que pasaron un montón de años, ¿viste? Y hoy en día vos escuchás, bueno, yo escuchás gente ahí como Santiago, como Luis, digo, Santiago de Enfermo Metal, claro, de Alma sí. de Acero, está Guido de Guerra de Lobos y un montón de pibes más que no son, o sea, te das cuenta que no son improvisados. Yo lo que quería decir era que cuando arranqué éramos unos improvisados, ¿viste? Íbamos viendo sobre la marcha cómo hacer las cosas. Sí, yo creo que más en este género es como que arrancamos todos así un poquito medio de entre que descarados o cara rota, pero con ganas de aprender. Algo más o menos aprendimos en el recorrido, pero creo que el comienzo de casi todo fue así. Y siempre, como vos decís, ¿no? Fijándote en gente que lo viene haciendo antes como para aprender lo que se debe hacer y lo que no. Sí, tal cual. Pero viste que el heavy metal tiene mucho de eso de querer aprender. Ya sea un músico con su instrumento o nosotros que hacemos un programa de radio, ustedes, bueno, o sea, el que quiere llevar un medio de comunicación adelante, que estás, viste, siempre investigando, viendo de qué se trata esta banda, la otra, de los sonidos, que tiene mucho de eso, viste, de aprender el heavy metal. Sí, y es muy, muy el género en sí, ¿no? De hoy no es tanto, pero digo, en su momento, en su tiempo, fue más autodidacta en todo sentido, tanto músicos como nosotros que pretendemos ser un medio. Sí, tal cual, sí. Pero viste que todo fue, arrancó siendo autodidacta, pero siempre mirando a alguien que la tenía clara, ¿no? Y con la idea fija de superación, imagino yo. Claro, tal cual, mirá, sí. Bueno, no sé si si a vos te pasa, vos Andy, ¿cuántos años hace que estás con el programa ya? No, poquito, 9, 10 años, al lado tuyo nada. No, bueno, pero es un montón, y bueno, no sé si a vos te pasará, viste, que hoy en día ya por los tiempos no, pero cuando yo arranqué, que disponía de más tiempo, me dedicaba a ponerle, grabábamos los programas en cassette. Mirá. y los después los escuchábamos, viste, y te escuchabas a vos mismo para ver qué onda, viste, a ver qué lo que había que mejorar. Y claro, y hoy en día ponele, yo conservo muchos de esos cassettes de aquellos programas que hacía en los comienzos. Sí. Y hoy en día los escucho y nada, digo, son inaudibles, digo, no puedo ser yo lo que estoy diciendo. Sí, pero bueno, hoy en día pasa lo mismo a veces, pero no tanto como antes. Vos sabés que me hiciste recordar que hace unos meses, creo que fue, que sin querer encontré un programa de la primera época, y vergüenza ajena. Bueno, es propia, pero te da vergüenza ajena escucharlo. Creo que pasa lo mismo, si no podía ser tan, en principio, seco, si se quiere, apático también, y hoy por hoy, mal que mal, se gana una verborragia que en su momento no teníamos. Claro, pero bueno, viste que, pero está bueno eso también, está bueno porque por un lado uno, creo que nos pasa a todos, yo escuché a otros chicos también decir, no, yo escucho las grabaciones de mis primeros programas y me da vergüenza, pero también está buenísimo porque tenés ese registro de cuando arrancaste y por ahí sentís que hoy en día no estás parado en el mismo lugar. Y bueno, claro, es como, qué sé yo, como el jugador de fútbol, necesitas muchos partidos para ir ablandándote. Es que hay querramos o no, calculamos que para bien, cierto progreso. Che, contame un poquito, ya que, repito, estamos hablando con David Pérez de Hellraiser Radio. ¿Cómo arranca aquello y por qué Hellraiser? Y mirá, yo, Hellraiser arrancó en julio del 2016. Sí, 2016, julio del 2016. Bien. Bueno, el nombre, mira, te digo la verdad, yo este es el tercer programa que yo hago. Al segundo programa que yo hice y a este, el tercero, el nombre se los puse yo. Al primero no. Y la verdad te digo, te soy sincero, nunca fui muy, muy creativo. El nombre surge porque yo vivía, bueno, no sé para quién. Quien no conoce por ahí acá Buenos Aires, lo pongo medio en contexto. Yo vivía en lo que es zona sur, a una hora, ponele más o menos, de Capital Federal. Uh-huh. Por cuestiones de la vida, yo de zona sur me mudo para Capital. Y en ese, cuando me mudo, yo estaba haciendo un programa que se llamaba Heavy Pesado. En esa transición... Perdón que me perdí. ¿En Heavy Pesado eras, digamos, el ideólogo o estabas participando? No, era el ideólogo. Bien. Era el fundador del programa, que uh-huh. lo hacía con dos amigos más. Y bueno, en esa transición, de mudanza que me vine de zona sur a Capital, estuve 5 años sin hacer programa de radio. Por lo principal fue, viste, me llevó ese tiempo poder estabilizarme económicamente. No tenía trabajo fijo, toda plata que podía agarrar era para pagar un alquiler, viste, fueron unos años medios complicados. Se entiende, sí. Cuando logré estabilizarme económicamente, yo ya venía con el extrañando mucho, viste, hacer un programa de radio. Entonces yo dije, bueno, pasará el tiempo, cuando nos acomodemos vamos a volver. Y bueno, en esa transición me compro el disco No More Tears de Ozzy. Ajá. Y bueno, a contrario de por ahí lo que se piensa, que lo más fácil es el nombre Hellraiser por la película, yo cuando compro ese disco, que está la versión de Hellraiser, viste, que la hizo Ozzy y la hizo Motorhead. Claro. Viendo la lista de temas, yo en ese momento no sabía que Hellraiser estaba en ese disco, que era parte de ese disco. Y bueno, puse la canción, le di volumen y, viste, te transmití así como una fuerza y un gancho, que en ese momento dije, cuando vuelva a hacer programa, se va a llamar Hellraiser. Y bueno, estuve Sí, tuve un poquito de paciencia y cuando llegó la oportunidad ni lo dudé, ¿viste? Mira, che, pero a todo esto me retrotraigo por ahí la historia. ¿Cuándo es que te pica el bicho de la radio? ¿Cuándo decís, che, está bueno esto, me gusta desde afuera, quiero hacerlo desde adentro? ¿Era de escuchar radio, realidad, por ejemplo? Mira, radio escuché desde siempre, te digo, desde muy chico. Empecé a escuchar radio a los 7-8 años, más o menos. Escuchaba los fines de semana los partidos de Boca. Mirá. Yo me iba en mi casa donde yo vivía, en la casa de mis padres, había un patio. Y en el patio había una hamaca antigua, una hamaca toda de fierro, viste, vieja, antigua. Y yo me iba a la hamaca. En ese momento tenía 87, tenía 7 años. Y yo me vestía con la ropa, viste, me ponía una camiseta de Boca, los pantalones cortos, y tenía una pelota, viste. Entonces, viste, me tuneaba todo. Me agarraba la pelota y me iba al fondo ahí a la hamaca con una radio, así como lo conocemos ahora, una espica, ponerle una radio chiquita, sí, una portátil, y escuchaba los partidos. Y ahí empecé escuchando radio, escuchaba los partidos de Boca. Era la época de Boca de Coma, del Murciélago Graciani. Sí, señor. Andaba Marangoni por ahí. Marangoni, bueno, fue la época de la transición de Gatti al Mono Navarro Montoya. Claro, sí, recuerdo. Estaba Pastoriza de técnico, que el fue Pastoriza Pato, el que lo hace debutar al Mono, ¿viste? Que en ese momento fue como un cimbronazo, porque Gatti, el loco, era el dueño del arco de Boca, creo que estuvo 10 años, y bueno, y después vino el Mono, que el Mono lo reemplaza, y el Mono también estuvo unos 10 años o más. Me fui un poco... No importa, por favor. Y ahí arranqué escuchando radio. Sí. ¿Te y acordás qué relator? ¿O es mucho pedir? No, me estás pidiendo demasiado. No me acuerdo. Yo ponía la radio, ¿viste? Y donde escuchaba que estaban transmitiendo el partido, ahí dejaba. No, justamente hoy arrancamos el programa sin querer hablando de relatores. Por eso que por ahí te podías acordar, pero también se entiende. 7-8 años, ha pasado un tiempo importante. Y mirá, yo hoy estoy cumpliendo 43, así que mirá, son 30 y pico de años largos. Y nosotros molestando, ¿qué lo parió? Y no, pero la verdad que un gusto para mí, porque no es molestia. La verdad que es un gusto, porque bueno, como te decía antes, estar ahí considerado para charlar un poquito de todo esto, la verdad que está buenísimo. Pero sí, hombre. Y después, aprovechando y siguiendo con tu pregunta, sí quería marcar que después, bueno, siempre me gusta tener una radio y después por ahí un programa que me marcó así de ser oyente. Yo había tomado, me habían regalado una radio portátil y yo tenía una, ¿viste estas camas superpuestas? Tenía una cama superpuesta, yo dormía en la parte de arriba y la cama tenía una caja. ¿Las viejas cuchetas? No. No era cucheta, eran como cruzadas las camas. Ah, sí, ya me ubiqué, está bien. Eran como cruzadas. Y yo dormía en la cama de arriba y tenía, en la cama de abajo dormía mi hermano y tenía una cajonera. Y yo qué hacía, dormía con la cabeza al lado de la cajonera, abría el cajón de arriba y en el cajón de arriba ponía la radio. Y me dormía escuchando la radio. Y lo que escuchaba era... No sé si conociste vos a Luisa Delfino. Te escucho. Claro, el programa ese, Te Escucho. Sí, que sí. Después, con el tiempo, lo pasaban en Canal 7, ese programa. Y bueno, en ese entonces yo tenía 12 años. Lo que era TC en ese momento, si mal no recuerdo, ¿no? Exacto, sí, sí. Argentina Televisora Colón. Exacto, al principio era solamente estaba el programa en la radio y después, bueno, lo transmitían, ¿viste? Y a mí me gustaba mucho ese programa porque lo particular del programa, o sea, el eje central era Luis Alfino escuchaba las historias de la gente se comunicaba y hablaba de lo que pintaba. Claro, de ahí venía el nombre. Y claro, y me llamaba la atención y me gustaba conocer las historias de las personas, ¿viste? La gente llamaba y contaba sus historias, sus vivencias o de lo que quisiera hablar. Era muy abierto eso y muy libre. Y me gustaba eso siempre. Y bueno, al día de hoy, a veces, cuando me pongo a hablar con alguna persona, viste, pregunto cosas de su vida. A veces tengo esa cosa de que por ahí me pongo a hablar con alguien y al rato me siento como que lo estoy entrevistando. Se entiende y, como se transforma la cabeza de vez en cuando. Sí, a veces, bueno, me doy cuenta tarde y después digo, che, por ahí, viste, estoy incomodando, viste, pero... Incisivo. Sí. Si la otra persona te... No, pero a veces vos te das cuenta, viste, que si la otra persona te se cuelga a hablar con vos y te cuenta y te responde cosas que vos le vas preguntando, por ahí sentís como que no es incómodo. Ahora, cuando vos notas por ahí alguna respuesta medio evasiva, es como que decís, bueno, listo, ya no pregunto más porque estás incomodando, ¿viste? Claro. Sí, ahí siempre es valorable lo que es la... Si es agradable el interlocutor que te toca en ese momento. Sí, y después, bueno, siguiendo con lo que me preguntabas, yo la verdad que terminé haciendo radio de casualidad. Nunca estuvo en mi idea hacer un programa de radio. En realidad terminé en esto por culpa de mi hermano. Y terminé por culpa de él y al día de hoy, viste, que es algo que como que uno se enamora de esto. Y bueno, mi hermano no hace muchos años que no está más en esto, viste. Pero bueno, por mi hermano más grande es que empiezo a escuchar heavy metal y por mi hermano más grande es que termino haciendo radio. Porque él había ido a un recital y conoció a unos pibes que hacían programa. Uh-huh. Y él se engancha con estos pibes. Eran tres pibes que hacían un programa. Él se engancha con ellos y, bueno, era... Imagínate la época, el contexto, era todo medio descontrol, viste, el programa. Entonces mi hermano llega con la idea y le propone a estos chicos hacer algo más serio, más ordenadito, bien, viste. Claro. Y yo los fines de semana jugaba campeonato de fútbol. Y mi hermano siempre me decía, viste, yo siempre me gustó tener material físico, tener discos, estar informado de lo que estaba pasando. Y mi hermano le gustaba el heavy metal, pero por ahí no tenía, viste, o no manejaba alguna información o detalles que yo sí manejaba. Ajá. Entonces él me siempre me insistía, me decía, che, venite a la radio, venite. Y, viste, medio como que me daba fiaca al principio, porque yo los fines de semana digo, nada, yo juego a la pelota. Y pero veo que, cierto potencial. Sí, porque se da que, bueno, un fin de semana, o no me acuerdo qué pasó, si o me lastimé y no podía jugar, o había terminado el campeonato, algo había pasado, y dije, bueno, voy a ir a ver qué onda, pues me está siempre rompiendo la bola que vaya, digo, voy a ir a ver qué onda. Y bueno, empecé a ir y me gustó, me enganché y bueno, ahí yo fui a algunos programas y como que se reformula todo, fueron, no sé, habré ido, no sé decirte, menos de 10 programas. Y como que se reformula todo, mi hermano como que ganó el espacio, uh-huh. Estos tres chicos con lo que él empezó no dejaron de ir, y queda mi hermano con el espacio, con otro pibe más que tenía una banda, y yo, quedamos los tres. Y bueno, ahí se empezaron a tirar nombres y de esa forma nace como oficialmente el primer programa del que yo fui parte, que ese programa lo llevaba adelante mi hermano, y ese se llamó Desequilibrio Metálico, ese Bien. Programa. Y bueno, y así es como que nace, viste, la pasión. La onda con la radio. Sí. Bien. Vale, por ahí saber cómo se encaró... Y quieras o no, te han forzado, ¿no? Mal que mal, de alguna manera u otra. Sí, es como que, viste, al principio, es como todo, viste, mi hermano me insistía, viste, y yo decía, no rompas la bola, y después decía, bueno, pero vamos a hacerle la gamba a mi hermano, viste, que siempre me está pidiendo que vaya. y bueno, viste, es como que sí, fue como ponerle, si querés, forzado, pero se dio, se fueron dando las cosas. Y sí, para bien. Ganó por cansancio, pero para bien. Sí, mira, yo nunca pensé que después iba a ser una actividad que la iba a hacer siempre hasta el día de hoy, y tampoco nunca pensé que mi hermano iba a dejar de hacerlo y de participar en todo lo que es la movida heavy metal. Pues mi hermano en ese entonces estaba muy activo en la escena heavy ahí en Zona Sur. Uh-huh. Y bueno, mi hermano estaba todo el día con esto, como quizás estoy yo ahora. Mi hermano organizaba shows, recitales, hacía... Activísimo. Le hacía la prensa a un par de bandas, organizaba recitales, después empezó a laburar en un bar y organizaba en ese bar recitales todos los fines de semana. Se caminaba todo para hacer entrevistas, por ahí viajaba a Capital, a lugares lejos de donde estábamos nosotros, y hacía por ahí 2 horas de viaje para ir a hacer una entrevista, para grabar una entrevista. Un laburante de esto, ¿eh? Sí, gastó mucha zapatilla mi hermano. Un laburante. Y bueno, después, cosa de la vida, viste, se cansó y hoy en día te podría decir que no, prácticamente no escucha heavy metal hoy en día. Mirá. Che, tengo unos saluditos para el amigo, para David Pérez de Hellraise Radio. Por acá el amigo Cristian de Brill Metal dice: saludos, che, un máster el David. Ah, qué grande, Cristian. Ahí estamos esperando el disco de Brill, esperando, después de tantos años. Esperando mayo que salga. Disco. Claro, total. Qué grande, saludos, Cristian. Por acá Lorenzo Martins, de la banda Razón de Ser, dice: hola, Andy Zeto, queridos. Acá estamos escuchando Motores a Full. Un abrazo para ustedes y para David, y que los cumpla feliz. Hola, Lorenzo. Qué grande. Lorenzo nos conocimos, creo que fue en el 2019 que vino a ver a Maiden. Y ahí nos conocimos también. Razón de Ser sacó un muy lindo disco y bueno, esperamos que en algún momento pueda salir el segundo. Está ahí en el trabajo, ya casi finiquitado, están en lo último para el segundo disco. Está casi saliendo del horno. Mirá, ahí tenés la data. Vos sabés que, bueno, para mí siempre está considerado Comodoro Rivadavia como una plaza importante en cuanto a heavy metal. Ahí creo que siempre hubo mucha cantidad de bandas y de muy buena calidad. Sí, por suerte estamos bendecidos por aquello, ponele. Sí, siempre, creo que Comodoro Rivadavia siempre tuvo, ¿no?, medios de comunicación y bandas. Sí, tiene su momento en cuanto a medios, pero en cuanto a bandas, recitales, sí, habitualmente se está, de años para acá, está bastante activo. Ponele que ahora el 30 está Pestilence, viene Vida en mayo, hay movimiento, por suerte, más las bandas locales, obviamente. Sí, hay bueno, a nivel país, viste que hay lugares puntuales que yo ponele digo que son plazas importantes en cuanto a heavy metal, como es Comodoro, como puede ser General Roca en Río Negro, Santa Fe, Neuquén también. Neuquén también, ni hablar. Neuquén es inagotable, es una fuente inagotable de heavy metal desde siempre. Así que tenemos esa buena fortuna. Y a mí siempre me gustó conocer, descubrir las otras escenas más allá de acá de Buenos Aires, de Capital Federal. Siempre me gustó eso. Sí, hay movida, no digo solamente en Comodoro, digo en el interior, por lo menos se pone interesante también la cuestión. Che, te cuento por acá, Santiago Pogonza dice: buenas noches, Metales. Mi saludo para el Titán de David, un referente indiscutido de la radiofonía metálica argentina. Aguante el metal y boquita. Ah, es un exagerado, Santiago. No le crean todo lo que dice Santiago. ¿Por lo de boquita lo decís? ¡Epa! ¿Qué fue? No, un maleducado, No, yo sí, soy simpatizante de Boca igual, pero... Bueno. De lejos. No, Santiago es otro crack, así que debo creerle. Discúlpeme, debo creerle. No, un exagerado. Yo no manejo así como Santiago y como otros chicos, como te decía antes, que la tienen muy muy clara. Yo no considero manejar un amplio vocabulario para hablar, ¿viste? Yo soy quizás más básico para hablar. No, a veces Pasa que a veces, ¿viste? ¿Sabés qué me pasa mucho a mí? Me quedo pensando, digo, por ahí se me vienen palabras a la cabeza y me pasa que me quedo pensando si estará bien aplicada tal o cual palabra, y a veces por el miedo al ridículo pongo palabras más bajas. No la utilizas. Sí, me pasa mucho eso. Es algo que pasa mucho. Nada, pero igual todos tenemos nuestros yerros y nuestras limitaciones, así que quede tranquilo que ahí sí que me considero par. En los hierros, olvídate. Sí, yo soy un con los hierros, los furcios, soy un campeón. En ese terreno soy un campeón. No se menosprecie, mi amigo, no se menosprecie. Che, lo último, para no molestarte más, el día de tu cumpleaños, ¿cómo va el tema de la enciclopedia? No es molestia, la verdad te digo, yo estoy re contento y agradecido por poder charlar un rato, porque está bueno, ¿viste? Todos los días no te preguntan sobre tu vida relacionada al metal. La verdad que el tema de la enciclopedia viene muy lento, pero bien. Es algo que me disfruto mucho hacerlo. Pero lleva un tiempo, lleva un laburo eso. No, te digo que me está costando muchísimo. Yo sabía que me iba a llevar... mucho tiempo, pero pensé que lo iba a poder hacer más rápido de lo que lo estoy haciendo. Viene bien. Mira, para que te des una idea, hará fácil entre un año y medio ponerle un año y medio, casi dos años que estoy... haciendo lo que es la investigación y la recopilación de datos de toda la costa de Buenos Aires. Y me está costando terminarlo, pero por un tema de tiempos, ¿viste? Claramente. Porque a veces, no te dan los tiempos, y cuando te dan los tiempos quizás no tenés ganas. Lo que pasa es que pasa mucho también. Hay una vida también, o sea, sí, seamos lógicos. Es que a veces tenés por ahí pinta de descansar cuando tenés un rato libre y decís, hoy no tengo ganas. Porque mira, bueno, yo te cuento y como para que se entienda un poco lo dale. Cómo se hace. Mi idea con esto, como te decía, a mí siempre me gustó lo que es la parte de ser como una especie de historiador, ¿viste? De investigador. Uh-huh. Me gustó mucho eso, ¿viste? Me gusta mucho leer libros que estén relacionados con la historia. Y bueno, entonces, los motivos por los cuales arranqué esto fueron varios. Pero bueno, yo también tengo un problema, que yo tengo muy mala memoria. Eso no ayuda mucho. Sí, y yo, viste, a veces por ahí descubrí alguna banda de algún lugar y digo, che, esta banda está buenísima, pero después capaz que pasó un mes y me olvidé de la banda, porque por ahí no la tengo presente, o porque son mucha cantidad de bandas a nivel país, viste, y las bandas están, la mayoría están todas buenísimas, viste. Entonces, por este motivo y por algunos otros más, dije, bueno, vamos a arrancar a hacer como una base de datos. Y así nace el tema de la enciclopedia. Muy buena idea. Entonces, me lo planteé haciéndolo como una investigación por lugares, por provincias y por lugares. Sectorizar la cuestión. Claro, tal cual. Porque yo digo, bueno, si me pongo a investigar a nivel nacional me voy a volver loco. Entonces lo que hice fue decir, bueno, por una cuestión de un amor especial y particular que le tengo, arranqué por Tierra del Fuego. Entonces yo dije, bueno, voy a agarrar provincia por provincia, de alguna provincia por vez, para no mezclarme y no hacerme mucho lío, y voy a empezar a investigar la escena heavy en esa provincia en particular. Entonces, bueno, empiezo a ver qué onda, cómo arrancar, ¿viste? Sí. Empiezo a buscar contactos, empiezo a buscar bandas, empiezo a revolver, viste, redes, revuelvo Facebook, Instagram, YouTube, googleo, viste, los nombres, y no sé, por decirte algo, pongo en Google heavy metal en Tierra del Fuego y bueno, lo que va apareciendo voy tratando de hacer, de contactarme, ¿viste? Y hablas con uno y no, le pedís que te pase con un relaburo, un relaburo. Y bueno, sí te digo que, no sé, en Tierra del Fuego me sorprendió porque es una provincia chiquita y cuando empecé a investigar no terminaba más. Había un montón de cosas, un montón de historias y habré hablado fácil, no sé, con más de 50 personas. Uf, fácil. Y, bueno, sí, pidiendo datos y tratando de armar, ¿viste? La idea al ir hablando con la gente es tratar de ver cómo nació la escena, cuáles fueron las primeras bandas, esas primeras anécdotas, esas primeras historias. Y bueno, se termina, es como yo siempre digo, es como un rompecabezas gigante de esos que compras de 5.000 piezas, ¿viste? Uh-huh. Y de a poquito lo vas armando. Pero igual con la desventaja que, entiéndase bien por ahí, que no tiene un fin esto, o sea, que las piezas siguen sumándose porque al estar activa la escena siempre aparece algo nuevo, o sea, después el tema va a ser actualizarla, no se termina nunca, amigo. Claro, tal cual, o sea, no. Vos sabés cuando haces un laburo de investigación, vos sabés cuándo empezás, pero nunca sabés cuándo terminás. Y es tal cual así, o sea, llega un momento que cuando, el tema es así, cuando vos agotás tu lista de contactos y ya no tenés con quién más hablar, ahí es como que finalizás, redondeás. Y bueno, yo grabo un podcast presentando un poquito todo lo que encontré, grabo un videíto más cortito, mostrando el material físico que pude conseguir. O esa es la otra parte de la investigación, tratar de conseguir material físico. Sí, David, te interrumpo acá. ¿Dónde sí podemos ver ese podcast? Bueno, eso está subido. Hay un canal de YouTube. Dale. Que se llama Enciclopedia del Metal Argentino. Perfecto. En ese canal de YouTube hay entrevistas y hay dos podcasts de 2 horas cada uno, que uno es de Tierra del Fuego, y todo esto que yo te conté de Tierra del Fuego, bueno, hice lo mismo con Santiago del Estero. Y también está subido, hay un canal de Spotify con el mismo nombre. Perfecto. Enciclopedia del Metal Argentino. Che, y te aprovecho con el chivo igual, estaría bueno que nos digas cuándo y cómo escuchar Hellraiser Radio. El programa, está los lunes. Bien. A las 6 de la tarde. Sale por Mixtape Radio, que es una radio que se fue sumando muchos programas de heavy metal. En ese programa está Luis con Almas de Acero, están Diablo sin Música los días viernes, estamos nosotros con Hellraiser. Bien. No me detendrán, otro programa, hay algunos programas de metal. Mixtape Radio. Y Mixtape Radio, está los lunes. Y después, bueno, hay algunas repeticiones en Metal Argentum, en Espectro, en una radio de Entre Ríos también, de Paraná. Pero bueno, básicamente los lunes 6 de la tarde. Ahí está. Hacemos bien el chivo, así la gente también, el que no te ha escuchado hasta ahora, pueda engancharse a la transmisión. Sí, están todos ahí bienvenidos a chusmear lo que es Hellraiser y lo que es la enciclopedia. Estamos ahí activos con esas dos cosas. Y si me permitís, por favor, ahí te tiro un tercer chivo. Dale, dale. Hellraiser tiene su canal de YouTube también. Sí. Que hay algunas entrevistas que hice, lo más actual, bueno, de la pandemia del 2020 a esta parte, bueno, hay algunas entrevistas que están subidas ahí. Y buenísimo. hay un podcast también que empecé para fin del año pasado, que le puse de nombre El Metal Tiene Su Historia. Y la idea de ese podcast es entrevistar músicos que tienen muchos años de trayectoria y, bueno, hablar un poquito de la historia de vida del músico, la historia de las bandas, anécdotas, cosas que por ahí uno no comúnmente no habla en una entrevista. Y hay 3 entrevistas ahí. Uh-huh. Y ahora se viene la cuarta, que la tengo que hacer el sábado que viene, que es a Gustavo Noto guitarrista de los históricos Super Ratón. Ah, mira. Mira, así que eso te lo quería chiviar también porque está es bien, vale, que, vale, me, vale. Que me gustó mucho hacer, ¿viste? Charlar con músicos así de conocer sus historias, sus anécdotas. Está buenísimo. Hay entrevista ahí me olvidé el nombre. Walter de Devastación. Ajá. Marcelo de Bonerges y Fernando de Acerot. Esas tres pude hacer hasta ahora. Perfecto, bueno, ahí está chiveado todo, así que pasen por las redes, pasen por los lugares que nos decía David. Te dejo el último mensaje para vos, Luis Panteón, no sé si lo tenés, dice, saludos muchachos, aguante grande. Motores del Metal y David Hellraiser. Qué grande, Luis. Así qué grande, y siempre haciendo el aguante. No, un tipazo en cuanto a aguante. Che, David, te voy a dejar tranquilo, viejo, nos come el tiempo y también queremos que festejes tu cumpleaños como tiene que ser, ahí con la familia, así que no te queremos robar más tiempo. Y nada, obviamente darte las gracias por los minutos cedidos, por la gentileza de hablar con nosotros, de darnos pelota básicamente. Así que en lo que emprendas y en lo que seguís haciendo, éxitos, viejo. Muchas gracias, Andy, Zeto, muchas gracias. Y bueno, no, en serio, fue muy placentero poder hablar y bueno, viste que yo por ahí me apasiono con lo que hago y me cuelgo, viste, hablando, empiezo a hablar de todo esto y no termino más. Es para eso, viejo, es para eso. Ojalá y se pueda repetir la charla en alguna otra ocasión. Te repito las gracias, querido, y la verdad que tenemos ahí pendientes cuando se pueda de escuchar Hellraiser Radio. Gracias, che. Déjame despedirme. Por favor. Saludar a todo ahí la escena heavy de Comodoro que no conozco Comodoro, todavía no se me dio la oportunidad de ir, pero sí conozco mucha gente de allá, como los muchachos ahí que estaban dejando saludos y bueno, otros más también, Raúl de Segador, Cabezón, gran claro. Banda de allá. Sí, señor. Y hay muchas bandas que, bueno, ahora no se me viene a la memoria, pero le tengo un gran cariño a Comodoro Rivadavia porque conocí gente de allá y todo gente muy copada, que siempre se han copado conmigo para hablar, para charlar. He conseguido material físico, algo que me gusta mucho. Y bueno, quiero dejarles ahí un saludo a la gente que está prendida, que están escuchando, que se coparon siempre conmigo, siempre han tenido muy buena onda conmigo. Muchas gracias, viejo, muchas gracias. Obviamente de parte de la gente que está escuchando lo que usted dice. Lo dejo tranqui, amigo, lo dejo tranqui. Disfrute su cumpleaños, pásela lindo y arrancar estos 43, me dijo. 43, sí, señor. Con todas las ganas, viejo. Gran abrazo, que disfrute. Abrazo grande, chicos, muchas gracias. Abrazo, David. Así pasaba entonces David de Hellraiser Radio. Ahí está, salió nomás, ¿eh? Salió, bien. costó la llamada, pero bueno, ha salido todo perfectamente bien. Qué bueno, qué bueno. Che, leo unos mensajitos que tengo colgados por acá. Por favor. Métale nomás. A ver, arranquemos. Buenas noches, Andy y Zeto. ¿Qué hijo de re? Ahora te... No se puede. Me mandó un sticker, ¿será? Algo así, con mi jeta. Y abajo dice, che, ti. Qué barbaridad. Decía entonces Bruno, buenas noches, Andy y Zeto, ¿cómo me pasan un tema de 9000? Y feliz cumpleaños al burrito. Claro, y el cumpleaños del burrito también. Ya lo hemos saludado, el burro Martín Gianelli. Bienvenido, Bruno, querido. Gracias por el sticker, che. Hola, Bruno. Qué bueno que me avisó. Yo no lo saludé todavía. Fiche se comunica, dice, ¿cómo andan acá escuchando su programa y llegando del trabajo, recargando las energías con ustedes? ¡Vamos! Que suene algo de Sepultura, de Esquizofrenia. ¡Abrazo! ¡Abrazo enorme, viejo! ¡Abrazo, Fiti, querido! Yolanda se comunica nuevamente, dice, hoy les pido un tema de Hermética, Vientos de Poder. Ah, y el pan casero para la próxima. No se me olvidó, pasa que hoy no tenía chofer, dice. Bueno, tomamos la excusa, tomamos la... Zafa. La disculpa del caso, hoy. Zafa, veremos si... Hasta que cumpla estaremos ahí molestando. No, mentira, por favor, sin compromiso, no pasa nada. Le recordamos que está el sorteo, por si quieren anotarse. El sorteo de Sutil Tatú. Tienen que hacer el pedido del tema. Si ya lo pidieron y quieren anotarse, compartan su voluntad y sus últimos tres del documento. Perfecto, ahí está. Rodrigo Rosas, me pasan el tema de Maiden, Westfield Fire. Dale, buscamos, querido Rodrigo Rosas. Otra vez, cuernos en alto. Ay, grande, Rorro. Antonio, desde México, dice: ¿qué tal, amigos? Andy Zeto, saludos desde tierras aztecas con toda la actitud. Aquí andamos con el gusto de siempre. Saludos a todos los amigos metaleros que los escuchan. Aguante, motores, dice Antonio. Aguante, Antonio. Un crack. Sí. A ver. Y ahora mandó otro sticker con la cara de Zeto diciendo vamos. ¡Vamos! Está divertido el amigo Bruno. Le agarró la mano a la aplicación. Míralo. Che, bueno, nos fuimos al recontra carajo con el tema de los tiempos, ¿eh? Pero bueno. Mirá en la cara, Osvaldo. Está aburrido, Osvaldo. Bueno, viejo, ¿qué pero hace? Las charlas son así, mi amigo. A veces pasa. Musicalmente, Mandrágora, Dark Lantern. Algo así sería. Esto pedido, el último pedido del miércoles anterior. Bien. Pegado eso, Nile. Burning. No, ese salió, ¿no? Sí. Sí. Hagamos una cosa, Osvaldo querido. Saquemos lo anterior y volvemos. Ahí está. Con o le agregamos. Ahí vemos, pero sacamos con eso. Así ya lo sacamos de encima los pendientes del miércoles anterior. Un temita entonces. Pedido por el Flaco desde Chile. Y ya regresamos. Pentru că morții umblă. Yeah. De regreso entonces. 22:55 minutos. Y le damos continuidad a Motores del Metal. Después de una grata charla con el señor David Pérez de Hellraiser Radio. Y esperamos obviamente el contacto, la comunicación de ustedes. Como el señor Antonio que dice por aquí, hola Andy Zeto. Hola Antonio. Puede ser guitarra en llamas de Warken. Un abrazo, che. Dale, buscamos. Bienvenido Antonio, querido de mi corazón. Hablando del che, cuando quiera. Cuando quiera. Está. ¿Qué menos en vivo? Ya está, estamos... Acá todavía no figura en la imagen, pero bueno. Estamos compartiendo los stickers generados por el amigo Bruno. Exacto. Gracias por su arte, Bruno. Sí, va a ser la única vez que lo vamos a hacer, tampoco no se emocione. No se acostumbre. O sea, no me quemes. No me quemes. Estoy esperando ansioso que salga aquí en pantalla. Debe estar actualizado, desactualizado en el tiempo. Ahí ya lo puse y ya lo saqué. Un ratitito nomás. Está bien. Pues seguro que ya lo estaban viendo desde hace un rato. Ahí estamos entonces. 2974-03-4904. Y ahí sí lo estoy viendo. Qué payaso, por Dios. Vía de comunicación directa con Motores del Metal. A ver quién anda por ahí, viejo. Vamos chequeando también los chats, ¿seto por ahí? Sí, estaba chequeando eso. No hay mensaje por este lado. Por acá tampoco, listo. Nos retiramos entonces. Bueno, chavos, cualquier cosita, ni me llamen. Como Zoe. Che, y quedó ahí colgado el tema del fulbito. Nadie más se prendió. ¿Viste? Qué viejos que están, por favor. Ah, pero invítalo a copetear al toque. Ay, sí, ¿no? Ay, hace un asado, Motores, dale. Qué bárbaro, un poco de deporte. Con tercer tiempo incluido. Epa. No sé, fíjate. Mate. ¿Vamos a jugar al ajedrez? Sí, ¿sabe? Encantado. ¿Sabe? Sí, obvio. Toma. Por supuesto, señor. Yo soy muy malo. También, pero sé. Ay, bueno, está bueno. Listo, sé las reglas y todo, así que... Podríamos jugar con mi hija, así. Abusa de nosotros. La idea es ganar, yo quiero ganar. Y bueno, capaz que con ella tenemos posibilidad. No creo. Yo creo que en un ajedrez entre nosotros terminaron en una tabla así increíble. Sí, ¿viste? Yo no soy bueno. No, yo tampoco, pero... Si se quieren aburrir, un día hacemos una transmisión. Lo importante es que se sabe jugar, que se hace un montón. Se hace un enroque, el enroque para los dos lados. Chao. Vamos a enrocar. Por favor. El tema de las fechas que se vienen. Pestilence en Comodoro. Domingo 30 de abril. Pestilence en Comodoro con la gente de Marty, Diego y Seration, bandas locales. Esto será en L Multiespacio a las 20 horas. Organizado por el Patagonia Metal Fest, que sigue apostando a traer grandes eventos. Hasta ahora, el valor de la entrada, 9.000 pesos. Repito, este domingo 30 de abril es lo más cercano que tenemos en cuanto a recitales. Así es. Tenemos alguna fechita de mayo, una sola nomás como para tenerlos ahí al tanto de lo que va a ocurrir el 13 de mayo, vida en Comodoro. Víctimas inocentes de Argentina. Esto será en el Trahuil. Comparten tablas también la gente de 9.000, banda local y Mutilagia. También será presente en la fecha. Tendremos una entradita para sortear entre los oyentes. Gran banda vida, gran banda. Será su segunda presentación en tierras comodorenses. Vero por acá dice, pasame un mensaje, ya lo hemos pasado, Vero. Que se anotaba para el tatuaje con el 173. Sí. Tapas. Vero, por favor, escucha el programa porque si no... No, sí, lo hemos pasado. ¿Qué está escuchando? Pero por Pela dice por acá, con mi hijo nos prendemos al fútbol. Dale, somos 5. Ahí va. Ya somos 5. Mínimo 10, Mínimo 10 si no ni arrancamos. No alcanza ni para. Poco deporte en la escena, ¿eh? Poco deporte con estos viejos. Igual va a ser una excusa para encontrarse nada más, ¿eh? El bíceps bien trabajado. No sí, crean que sí. Hay calidad acá. Che, vos sabés que justamente, mirá, me viene, no sé por qué me acuerdo de esto. A ver. ¿No te pasa, no les pasa, no les pasa que cuando dicen juega bien al fútbol, siempre decimos debe jugar de 10, debe ser delantero? Y no es así, jugar bien al fútbol es otra cosa. Es cubrir y coordinar con el equipo. En tu espacio que juegues bien. Sí, sí. Lo que hagas. Porque cada vez dice, no, juega bien y dice hábil, habilidoso. No claro. Siempre es así, ¿eh? Hay o defensores sea, muy buenos. Sí, pero es habilidad para quitar el balón y quizá no para claro, anotar. Y es una para, habilidad también. Claro. Y porque el no, antijuego, el que corta, claro, el que si raspa. No llegas al arco del contrario, ¿cómo vas a anotar? Tenés que pegarle muy bien de lejos. Ya sé, ya sé. Con distracción. Tenés que tener a uno ahí paveando con el arquero. El pichero, como le decía el pibe. El pichero, ¿te acordás? A ver, musicalmente, ¿cómo continúa aquello? Cuénteme. ¿Cómo viene la cosa? Viene bravo el tema de... Acá Osvaldo me está diciendo que venimos atrasadísimos. No te enojes, con la, venta, con la pauta publicitaria, así que ya mismo vendemos. ¿Eh? Dos temitas, entonces. ¿Cómo lo hacemos, Osvaldo? Dale, dale, dale. Vamos con, a ver si lo tenemos por acá. Jorge había pedido Jericho, libre otra vez. Pegado a eso, un temita de Mega le pidió justamente bien. Vero, que andaba reclamando el mensaje por ahí. También está en carpeta. Dos temitas, vendemos. Y a la vuelta continuamos en esta última hora de Motores del Metal. Ya sabes, vos quédate. Oh,

Saludos, dice el amigo Kai. Abrazo, Kai querido, lo nombramos recién fuera del aire. Justamente. Justamente. Muy buenas noches, Metales, acá, medio tarde, pero dando el presente. Ganó River, papá. Abrazo grande, Andrés, Zeto y compañía. Aguante, Motores. Vamos. Les paso una pregunta. ¿Para cuándo las remeras de Motores? Me interesa. Ajá, ¿quién dice eso? El amigo Cristian desde Chile. Mirá vos. No estamos, digamos, produciendo. No, pero pueden cargarle a nuestros auspiciantes. Justamente, ¿no? Justamente iba por ahí la cosa. Vamos. Comentarle que si se lo pide a Návila. Bueno, pero usted está en Chile, ahora se va a complicar la historia. Y un envío. Pero bueno, envío. Comuníquese a ver qué se puede hacer con Návila Painting Black. Es lo que le puedo recomendar ahora. Gracias, Osvaldo, por traerlo, che. Río de fondo, clásico. A mí me dieron ganas de escuchar Hellraiser por Ozzy. Ah, mira. Viste que lo nombró... David. Sí. Sí, sí. Bien ahí, dice Cristian desde Chile. Dale. Coordine con Navi. Chequeando mensajes. Todo tranquilísimo por acá. Sí, déjame chequear este lado. No hay mensajes nuevos. Bueno, nada, entonces tranqui. Che, les comento mientras tanto que estamos sorteando un tatú gentileza de Sutil Sutil. Cerca de las 12 menos cuarto estaremos haciendo sorteo. Anótense. Al 2974-034-904 te pedís un tema de los últimos tres del DNI. Estás participando, che. Bueno, ya una pauta salió. Ya es importante, estamos debiendo una sola. Tranquilo, Osvaldo, tranquilo. Ya casi estábamos, Osvaldo. Queda el último tiempito, lo último, como para que se anoten entonces. Le iba a decir que lo pise, pero no, dejalo. Rainbow. Algo de Neyen Mapu, dice Cristian. Enchufadísimo. Vamos. Después del partido. Buscamos, viejo, buscamos. Anotando. Y pasó. Repito las gracias, Osvaldo. Cerrá la puerta que hay viento. Dio. Sí, señores. Música, che. ¿Lo dejaste acá, Osvaldo? Bueno, lo busco, tranquilo. Musicalmente continuamos de la siguiente manera. El amigo Cristian había pedido de Racia, banda local, Danzas Macabras, pegadito a eso. Un tema de Sepultura pedido por Aldo, del disco Crisofeña. Eligió To The Wall, el amigo Osvaldo. Así que dos temitas, serán esos dos. ¿Regresamos? Sí, creo que regresamos. Vendemos, no sé qué vamos a hacer. Pero vos quedate que falta poquito más de media hora para el final de Motores. siento en mi voz. The wall, silent wall, the sun of my silence. Al aire nuevamente, che. Así pasaba entonces el bloque de pedidos, como siempre. Cumpliendo. Y el chofa desde Neuquén, Las Lajas, dice, a ver, buenas noches. Gente copada de motores, miércoles tranqui por acá. Siempre presente en mi hogar y hoy gratamente acompañados de ustedes. Vi al millo de mi corazón en ganar por la Libertadores. Más no puedo pedir esta noche. Me pasarán, porfa, el tema de Osamenta, nuestro lugar. Vaya mi saludo y un abrazo gigante a la distancia. A vos, crack, y a toda su grandiosa gente. Sigan así como cada miércoles, como siempre, su fiel oyente chofa. Desde Las Lajas, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un crack, el chofa, viejo. Gracias, chofa. Bienvenido, che. Ojalá y entre Osamenta, pero lo veo muy dudoso. Está difícil. Me está retando Osvaldo ya, que estamos debiendo una pauta publicitaria todavía, así que venimos complicado, pero recontra vale su mensaje, amigo chofa. Respire, señor. Respire. Relájese. Hablando del señor, el señor Ropalo dice, muy buenas noches, motores. Hola, Andy Zeto. Tarde, pero seguro. Igualmente les voy a pedir un tema de Dio. Vamos. Ajá. Pegó esa cortina que tiraba Osvaldo. Bienvenido, señor Palo. ¿Cómo anda, Palo? ¿Sigue haciendo birra, casi... Palo? Ah, no sabría decirle, le preguntamos. Le pregunto de chusma, nomás porque yo no estoy bebiendo, pero bueno. Es verdad. Las artesanales. No. Decía entonces que... Osvaldo me está apurando, che. No empujé. Me está apurando Osvaldo. Tenemos una pauta para vender todavía. Y bueno, iremos con la música entonces, señor. Y por sobre todo... cumplir con nuestros auspiciantes. Sí, todavía algo hacemos, dice Palo, Qué crack. Ya le pediremos entonces. Pagándolas, obviamente. Me había gustado, aunque suene fuerte y feo, la negra. Esa estaba muy rica, Omito mi comentario. No, por favor, ya son las dos, olvídate. Prácticamente. ¿Quiere que repita? No me acuerdo cómo empezó. No, que usted tenía acumulado no sé qué cosas. Ah, sí. Sí. Tengo bueno, una cajita. Le voy a contar todo porque nos come el tiempo nomás, Por favor, ¿cómo por venimos? Hagamos una cosa, Osvaldo, querido de mi corazón. Uno, sacamos un tema y vendemos. Ahí y volvemos, va. ¿Le parece? Para no hacer tan largo el bloque, a la vuelta tenemos que sortear el tatú. Es más, en este tiempito puedes anotarte todavía un tatú gentileza de Sutil, un 5x5. Aprovechen a anotarse porque hay dos. Todos anotados nomás, bueno. Así que tienen mucha posibilidad. Exacto. En las probabilidades están. Así que fíjense, anótense. Le quedan unos minutitos todavía. A ver cómo venimos. ¿Qué vas a poner? En el orden yo tengo Bruno 9000. Métale. Con el tema 9000. Pedido por Bruno. Después vendemos y a la vuelta regresamos y hacemos el sorteo del tatuaje. No queda nada. Seguimos, obviamente, el Motores del Metal, temporada 2023. No hay razón para poder cambiar. Somax Ferretería, ofrecemos soluciones. Somax Ferretería, en calle Sarmiento, 3121 del barrio La Floresta. Horario de atención, de lunes a sábados, de 9:30 a 13:30 y de 15 a 19 horas. Y los domingos, sí, los domingos también abierto, de 11 a 15 horas. Somax Ferretería, venta de materiales para la construcción, instalación, electricidad y pinturas. Somax Ferretería, trabajamos con todas las tarjetas de crédito e inclusive Mercado Pago. Nos podés encontrar en Facebook como Somax Ferretería y te podés comunicar con nosotros al 2976-2556-95. Somax Ferretería, ofrecemos soluciones. Baterías CAE. Venta de baterías nuevas y reparaciones. Baterías CAE. 154-00-34-26. Para cualquier consulta. En calle 552, número 2272, el barrio San Cayetano. Baterías CAE de Héctor Hernández. Además, venta de materiales para la construcción. Baterías CAE. Venta de baterías nuevas y reparaciones. En el transcurso de este tiempo, el señor Pablo se ha anotado para los sorteos. Bien. Para el sorteo, en realidad. Se agotó. Ha anotado, entonces. Para hacer el mal. Solo estás con tu deficiente Y se comunica el señor Miguel Bustamante. Dice, buenas, Andy Zeto, acá dando el presente tarde, pero firme, escuchando en familia. Al mejor programa radial de Comodoro. Ay, ay, ay, ay, ay. Me suena salamero, pero bueno. Continuamos, dice. Gracias, Metales. Voy a decir que se lo dice a cada programa al que está, escribe. Está salameando por ahí. Dice, saludos a nuestros auspiciantes. Grande, grande. ¿Seremos nosotros, che? Y tira risas, obviamente. El amigo Miguel Bustamante, entonces, prendido escuchando motores. Cuando ve. Helker de fondo. Cuando el frío invade. Hablando de Toxic Beer, digo. Miguel Bustamante, Toxic Beer. No he chequeado redes, pero no sé si aparecemos todavía en el flyer, en el afiche. No sé, me parece que nos han dejado colgados. No habrá tiempo para. Y acá va a ser publicidad por publicidad, viejo. Ah, no, sí. Osvaldo. Laburame con esto, quiero sacar a la gente de Helker. En algún momento, una charlita. Gran banda nacional. Así que labura, viejo. Produzca, viejo, produzca. Tan corruptos como fuiste tú. He de precisar su ayuda, Zeto. A ver, Damián. Cuénteme con qué puedo asistirlo. Tendrá que elegir. Tenemos tres anotados, los tengo aquí. Usted dirá. Del 1 a 3, básicamente los tengo desordenados, así que. Bien. Bueno, el 2. El 2. Sí. Mirá vos, se repite. La historieta de la semana pasada. Palo con el 722 se lleva el tatuaje. Repito, Palo, estás ahí. Escribí si es que estás escuchando. Palo 722 se lleva el tatuaje de Sutil Sutil. Mirá vos. Siempre repitiendo, igual. Es un detalle, es un regalo, no sé qué, un mimo. No vayan a pedir una espalda, una manga completa, no, un 5x5 para que dejes grabado en tu piel lo que se te ocurra. Vamos a esperar unos minutitos nomás, si no, se los llevará, los otros eran Vero y el amigo Cristian. Gracias, locura, dice Palo. Bueno, tomado entonces, así se va el tatuaje entonces, gracias, Sutil Sutil. Espectacular. Impecable. Hemos cumplido una vez más, che. Y estamos de tiempo a 10 minutos. Nada. Espectacular. Cumplimos con la pauta. Cumplimos con la música. Cumplimos con la charla. Bien. Espectacular. La verdad que bien. ¿Quiere cumplir con un pedido más? Y yo creo que un temita más alcanza, Osvaldo. Usted dirá. ¿No? Osvaldo. Si lo dejaste acá, lo encuentro, amigo. Si no, guardamos. No te hagas problema, no te hagas problema, yo lo voy a encontrar. Ya lo encontré, viejo. Ahí está. ¿Viste? ¿Viste, Osvaldo? No, sí. Ahora sí, che. Un tema y a la vuelta nos despedimos. 23:51 minutos de este miércoles 19 de abril. Llegando al final, último de los temas pedidos que harán pendientes seguramente para el próximo miércoles. Hermética, Vientos de Poder, pedido por Yolanda. Y a la vuelta, como te decía, nos despedimos. Si querés, quédate, che. Al L, dejando mi like acá, saludándolos, un crack. Qué grande, Al. Al L. Y Alejandro Blagner dice, buenas, ¿cómo va esa vaina? Saludos para ambos acá por amasar un tremendo panificado. Pido algo de Benediction. Graciela aporta también. Qué grande, Ale. Y tristemente, Ale, querido de mi corazón, será para la próxima, che. Nos estamos despidiendo. Que salga bien ese amasado, viejo. Queda anotado su pedido, ¿eh? Para escucharlo la próxima semana. Así será. Uno de los grandes hierros radiales, no voy a dar nombre, pero alguna vez escuché, creo que el año pasado fue, no hace, ¿viste cuando pasaba el quilombo del Naftas acá? Sí. Que la escasez, que se hacían filas enormes, sí, eternas. Sí, que había como ir como loco. A cada vez que había una toma de... De playa de tanques, claro, había quilombo. Quilombo. Sí. Y bueno, y una locutora, ¿no? A nivel local. Dice que... Bueno, va a pasar esto, qué sé yo. Pero que la gente no se preocupe, quería dar a entender, ¿no? Que no se vuelvan locos. Claro. Y quiso decir que no les agarre pánico y dijo que no se panifique la gente. Ah, bueno. Y tienen una panificadora. Terrible. Claro, que no se paniquen. Algo por ahí, pero panifiquen, bueno. Bueno, me podía haber pasado a mí tranquilamente, pero es, en bueno. Ese momento estaba de este lado yo, así que me podía reír. Está bueno para pasarlo así de fondo. No se panifiquen. Mira vos, nuevo verbo. Oiga. Qué sexy esa musculosa Andy, dice el amigo Miguel. Gracias, mi amor, yo igual te quiero. Gapa. A ver, decile, te espero en la puerta de la radio. Sí, y nos matamos a besos, ¿eh? Se va al carajo todo. Cristian desde Chile dice, aguante Motores del Metal, espero poder... Llegar el miércoles, che, que viene. Sí, ¿cómo que no? Ponga ahí en el canal la campanita y le va a notificar cuando estemos al aire, mi buen amigo Cristian. Al toque. Imagino que escucha por ahí, ¿no? O escucha por... No, acá mandó una foto con el televisor, YouTube. Iba a decir. Con el LED de fondo. Y, bien. Así que ahí, en ese canal, usted... Activa campanita y cada vez que estemos al aire... Le va a avisar. ¡Claro! ¡Qué buen programa, como siempre, amigos! Haciendo un trabajo, pero con toda la actitud, escuchándolos. Aquí estaremos la próxima semana. Si es que no pasa nada, que tengan excelente fin de semana y éxito en todo lo que queda de la semana. Reciban un cordial abrazo y saludo desde México. Aguante Andy Zeto, saludos metales. ¡Antonio! ¡Qué grande, Antonio! Mirá, de qué lejos y qué cordial. ¡Qué jugador! Un gran abrazo. Antonio, buena semana, viejo, y excelente fin de también. Bueno. Y gracias por la buena onda, che. Ojalá a todos. Le vuelva esa onda que tira. Seguro que es así. Fabio dice, buenas noches, muchachos. Llegó para el final, para apagar la luz. Bueno. Recién terminé de festejar los 64 de mi vieja en casa. ¡Vamos! Así que hasta la semana que viene, que me vuelva a prender con motores. Gran abrazo, Andy y Zeto, dice el señor Fabio. Gracias, Fabio. Espero que lo haya pasado lindo la mami. Ojalá y la hayan pasado lindo, en serio, che. Somos cargando una cruz. Esta vez se tiene en cuenta la llegada tarde. Un ciego que a ver, Bruno, de Kilómetro 3, dice, saludos amigos de motores, que pasen una buena semana. Nos escuchamos el próximo miércoles. Abrazo. Gracias, Bruno. Abrazote. Gran abrazo, Bruno. Estamos contactándonos el próximo miércoles, viejo. Osvaldo, tu gracia. Ajá. Casi puntuales. Nos estamos retirando entonces. Como nunca. Ya veremos qué sale el próximo miércoles. Algo va a salir. Siempre algo hacemos. Los esperaremos de aquel lado como siempre, ¿eh? Zeto, un placer enorme, viejo. Y las gracias de cada miércoles. Es un gusto estar acá, viejo. El placer es todo mío. Me divierto mucho. Escucho música que hace mucho que no escucho. Descubro música nueva. Muy agradecido a los auspiciantes por aún no huir aterrados. Todavía. Y bueno, y a los oyentes, ¿qué más decirles? Esto es para ustedes. Gracias por compartir su tiempo con nosotros y los espero el miércoles que viene. Acá estaremos, tanto yo como los oyentes. Ya les pongo la firma, mi amigo. Vamos, bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, Cetiño. Rodrigo Rosas dice, excelente programa, motores. Saludos, Andy, Zeto, Osvaldo, una masa. Gran abrazo, Rodrigo, desde Los Altares, provincia del Chubut. Antonio dice, con foto, obviamente. Nos escuchamos la próxima semana. Andy, Zeto, un abrazo, chi. Abrazo, papá. Abrazo, dice Cristian desde Chile. Otro para usted, amigo. Y Fiti, otro programa pasó y seguirán pasando. Abrazo y aguante, motores. Gracias, Fiti, querido. ¡Aldo! Hasta acá llegaron los mensajes. Mi turno será entonces. La sangre por mis venas corre en vez de caminar. Viviendo atrás del sol. Mi turno de la despedida. Deseándoles que tengan un buen resto de semana y un buen fin de semana. Y por favor, cuídense y descansen. Y no se olviden, recuerden que esto es Hoy Será Motores del Metal. Y como siempre, gracias. Dale, acompáñame, che, gracias. Muchas gracias. Las de cada miércoles. Las nuestras. De las más sinceras. Es mucha la compañía que nos dan. Mínimo. De nuestra parte, un gracias enorme. Así que de corazón, gente, gracias. Gracias. Pero gracias. Metalis. Bien fuerte conmigo, el trigo. A ver cómo dice.